Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. A ver cómo hacen los grillos. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Patita de canasta. Qué gusto que nos sintonice esta mañana en que queremos dedicarle esta emisión a los niños. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán. Pues sí, nos quedamos con la gana de saludar a los niños este 30 de abril, día hermoso de la infancia, y no queríamos perder la oportunidad de escuchar este gran tenor maravilloso, de los mejores tenores ahorita en el mundo, Javier Camarena, que es orgullosamente jalapeño, cantándonos pues las canciones de la infancia. ¿Quién no conoce? ¿Quién no recuerda Cricri? Y Cricri tiene que llevar a todas las generaciones, a los niños de ahora, a Jime, la nieta de Soledad, que la saludamos, está allí en la cabina de transmisión, esa chamaca que le encantan también las canciones de Cricri, mi niña que anda, Sarita también, de 11 años anda con este disco precioso que se grabó. Este material fue grabado en vivo en el Centro Cultural Roberto Cantoral en octubre del 2015. Siempre anda, ponme Cricri, mamá, ponme, porque, pues sí, Cricri lo tienen que conocer todas las generaciones. La mejor música que tenemos para niños aquí en México. Un gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre, trabajador, y me lavo la carita con saliva. Este es el gatito de barrio. Qué lindo, qué linda persona que es Javier Camarena, que además de estar triunfando en los grandes coliseos del mundo con su bel canto, con estas óperas preciosas, también tenga la sencillez de traernos esta preciosa música de Gabilondo Soler. Él nos dice, Javier Camarena nos dice, yo recuerdo que en mi infancia la música era parte esencial de mi rutina diaria. Escuchaba rondas infantiles, los cantantes para niños del momento, pero el que más me gustaba sobre todos ellos fue el maravilloso compositor veracruzano Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Es imposible que yo me fuera de mi cantón. Pues me untaron unos bigotes con manteca para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche. Pues estamos aquí en La Voz y en la producción del programa, Silvia González Durán, en la cabina de transmisión, Soledad Macías, para traernos pues esta maravillosa historia de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Y nos dice Javier Camarena, tenor jalapeño, reconocido en todo el mundo, que él nunca vio a Cricri en la televisión, mucho menos lo escuchó en vivo en un programa de radio. Lo conoció solamente en sus discos de acetato negro, de 33 revoluciones. El paso del tiempo acabaron rayados por el uso rudo de un niño de 5 años. Él ahora tiene este material nuevo que nos trae de Cricri. Canta, Javier Camarena canta a Cricri para que lo conozcamos. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. 5 gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de por primera vez. Caminito de... Estamos cantando aquí Caminito de la escuela precioso. La tortuga va que vuela, procurando ser Javier Camarena nos dice que a todos nos gusta la obra de Cricri. Nos encantan las letras de sus canciones, los mundos, los personajes e historias. Todos tan reales, simpáticos, enternecedores, adorables y fantásticos. Y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. Bueno, pero ¿quién es esta maravilla de autor que tenemos aquí en México, que nace orgullosamente veracruzano, allá en Orizaba? Francisco Gabilondo Soler, que hacía en aquel entonces programas de radio maravillosos. Vamos a escuchar al mismo Francisco Gabilondo Soler, que nos presenta su música, el conocido Cricri. He aquí al poeta de los niños, al artista único en el mundo que ha hecho más feliz y más bella la infancia de varias generaciones de mexicanos. Hola, hola, hola. Hola a la nueva ola y hola también a la vieja ola. Muy bien, pues aquí estamos otra vez con ustedes. Deseo agradecer a toda la gente menuda, a aquellas personitas que nos han hecho favor de escribir a Cricri, a Reforma 35, lo cual me da mucho gusto, pero todavía espero muchas más cartas. Porque, miren, nos tenemos que corresponder. Ustedes me escriben, yo les hablo. Porque si no me escriben, si no se acuerdan de mí, pues, entonces, ¿qué hago yo aquí? Además, después, pasando un poquito de tiempo, les voy a decir por qué son tan importantes sus cartitas. En este momento, nada más los invito a presenciar este programa a todo blanco y negro. Música jarochita puede parecer muy poco infantil, pero miren ustedes que es mi patria chica, porque nací en Veracruz, y desde que uno está allí, así más chiquito que este violín, desde el mero momento del el estreno de la existencia, eso se oye y se pega y jala, ¿verdad, Agustín? Eso que le tocamos es un pedacito de Teté, aquella niña tan curiosa, que no exactamente era muy maldosa de tirar cosas por la ventana, sino más bien era curiosa. Ahora, que si yo escribí una cosa a una niña curiosa, es, quiere decir que yo también soy muy curioso. Y como soy curioso, quiero la ayuda de ustedes. Fíjense que últimamente se me ha ocurrido una cosa que no la encuentro en ningún libro. ¿Cómo camina un perro? ¿Sacan las dos patas de adelante primero y luego las de dos de atrás? ¿O sacan las de la derecha y luego las izquierdas al mismo tiempo? ¿O van disparejas? Si me quisieran hacer favor de mandarme sus cartitas de sus observaciones a Reforma 35, se los voy a agradecer mucho, porque yo creo que vamos a hacer un gran descubrimiento científico que, como les dije, no está en ningún libro. ¿Cómo camina un perro? ¿Qué tal si me mandan sus cartitas también con dibujos? Sería muy bonito para que me den ideas, ¿eh? Y aquí las dibujamos entre todos nosotros, ¿sí? Y ahora vámonos con esa curiosísima niña que se llama Teté. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. Pues esta es la voz de Gabilondo Soler en aquellos programas en donde cantaba Métete, Teté. Junto a ti, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré, métete, tete. Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasan morenos y uno que otro gandul. Pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Escucha, pequeña, ¿qué harán tus muñequitas ya sin ti? Métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré, métete, tete. Les dio su mamá y calientitos todos con pijama. Dentro de un rato los tres roncarán. Pues sí, la diferencia de Gabilondo Soler con el vocerrón de Javier Camarena. Pero bueno, estas piezas no cambiarán jamás. En cualquier generación, los niños se enamoran de ella. Y Cricri siempre será, pues, para todas las generaciones. Y ahora nos los pone para la generación actual, Javier Camarena, con esta maravilla de personajes y de ritmos. porque bueno, ya habíamos escuchado estos ritmos de la niñita esta de Metetetete. Imaginé también a la araña que baila el tango en su telaraña al fondo de un barril desvencijado. Cricri nos enseñó las voces, nos enseñó a no ser melindroso como el niño de la merienda y a portarse bien para que no vinieran las brujas. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Ay, pues todos hemos sido esos cochinitos que nos gusta que nuestra mamá nos arrope. Pero ¿quién es Cricri? A ver, vamos a ver bien este señor Gabilondo Soler, que nos trae a Cricri, un grillito cantor que nunca pasa de moda. A los 19 años se interesó por la música y, decidido a aprender, solicitó que le dejaran practicar en una pianola que estaba en un lugar público. Primero accionaba el mecanismo y se fijaba dónde bajaban las teclas. Después, él ponía los dedos en el mismo lugar. Con práctica diaria, dominó el teclado y se convirtió en un excelente pianista. En 1932 entró a la radio con un programa humorístico. Gracias a este obtuvo el apodo del Guasón de las Teclas. En octubre de 1934 presentó su nuevo programa en una sección de 15 minutos en la XEW. En este narraba historias sobre animales y otros personajes. El grillito cantor nació el 15 de octubre de 1934 en la Ciudad de México, en un programa de radio. El nombre surgió por los conocimientos de francés de Francisco Gabilondo Soler. A partir de ahí, fue una estrella internacional, con más de 200 canciones que son muy conocidas en la República Mexicana, Cuba, Chile, Guatemala, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay y en Europa, sobre todo en Yugoslavia. Pero también tuvo carrera astronómica. En 1951 ingresó a la Sociedad Astronómica de México. Como contribución, construyó un observatorio en el pueblo de Tultepec, al norte de la Ciudad de México. Después lo cedió a la Sociedad Astronómica. Pero Cricri también debutó como estrella de Hollywood. En 1963 se estrenó la película de Cricri, El Grillito Cantor. Esta cinta fue protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López, la cual mostraba la vida de Francisco Gabilondo desde que era pequeño y vivía con su abuela. También incluyó una secuencia animada por Walt Disney para la canción de los cochinitos dormilones. Francisco Gabilondo Soler vivió 83 años y se retiró definitivamente al país de los sueños el 14 de diciembre de 1990. A su partida dejó una maleta con 216 canciones y muchos cuentos que relatan las aventuras de su alma musical, Cricri. En octubre del año 2000 se rindió un homenaje a Francisco Gabilondo en Alemania. En estas se interpretaron varias canciones como La Muñeca Fea, Caminito de la Escuela, entre otras, acompañadas por una orquesta alemana. Bueno, hasta aquí. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su cariño está llena de hollín y al sentirse olvidada lloró. Lagrimitas las Pues este es nuestro Javier Camarena, que ahora nos trae a Cricri con esta voz, la muñeca fea. No tienes razón, tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo beris. También yo te quiero feliz. Le digo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo beris. También yo te quiero feliz. Pues sí, aquí estamos al público maravillado cuando el pasado 22 y 24 de octubre del 2015 se llevan a cabo estos conciertos en el Centro Cultural Roberto Cantoral para grabar y traernos después también a Cricri y que todos podamos revivir nuestro niño interior en la voz de las, pues de las mejores voces que hay en el momento dentro del mundo de la ópera, que es Javier Camarena, orgullosamente jalapeño, y como dice Soledad Macías, Gabilondo Soler de Orizaba, Javier Camarena, jalapeño. Sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr. Y claro, la marcha de las canicas no podía faltar. Y 20 y 30 y 40 y más de 100. Al escapar se fueron cuesta abajo las canicas, formando un torrente de bolitas saltarinas en alegre libertad. Desde el desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin son ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, corriendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes.

y a los que estudian mal. Pero los buenos duermen risueños, tan din don din don din dan, en sus camitas con lindos sueños, tan din don din don din dan. Una nenita sueña que su osito se va a casar con la muñeca rubia que le acaba de comprar. Vienen las hadas y los cotullos, tan din don din don din dan, cantan canciones como murmullos, tan din don din don din dan. Si es que te portas bien, a medianoche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir. Pues muy bien acompañado en el piano Dimitri Dudín. En esta ocasión acompañó también a Javier Camarena para traernos a Cricri. Podría decirse que Cricri nos lleva las carcajadas con el chivo ciclista o Chonquifú. En este material también nos dice Javier Camarena que pues también nos lleva al llanto con la muñeca fea. Y aún hoy en día con el ropero o el di por qué. La luna garapiñada quitando estrellas salió a brillar. Solita. Esta es exquisita, rica, sabrosa, la lunada. Los gnomos están de fiesta, a la floresta van a bailar. Los grillos con sus violines tocan y tocan sin descansar. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Tal vez será su casa, aquella gran calabaza. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Crack, crack. Pues la luna te lo dirá. Las noches de plenilunio a campo abierto serán así, calientes si son de junio y fresquecitas si son de abril. La luna ya está muy alta, parece plata con fondo azul, y el gnomo de blanca barba quiere bajarla con un bambú. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Tal vez no esté muy lejos, bailando con los conejos. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Croc, croc, croc, croc. Pues la luna te lo dirá. Thank you. Ay, este va para todas las abuelitas aquí, como nuestra querida Soledad, que le gusta también cantar con estas canciones con su nieta. Ahora sí, las abuelas que tienen ese niño interior, que comparten estas canciones de Cricri, contentas estamos de que Javier Camarena las haya vuelto a traer. Bicifú. Siempre está junto al calor, igual que tú. Pues aquí acompañándolo estas voces maravillosas de soprano, Aridme Montijo y Guadalupe Páez. Perdón, Guadalupe Páez, yo estoy diciendo Páez. Guadalupe Páez, mezzosoprano, que acompañan en este disco a Javier Camarena para que las abuelitas le podamos cantar pues a las nietos, a las nietas. Pues los roperos de las abuelitas, estas abuelitas preciosas que ahora traemos estos nuevos nietos que están ya en el 2018 conociendo a Cricri. De hecho, Javier Camarena nos dice, hoy día, adultos y niños, vivimos un mundo en el que a lo menos que se nos invita es a pensar. Los medios de comunicación, salvo contadísimas excepciones, tienen un solo propósito: entretener y distraer. Incluso para muchos papás es mucho más fácil darles una tablet o un teléfono inteligente a los niños para que se entretengan y no les den lata. Es mucho más fácil que sentarse con ellos a escuchar y a imaginar estos personajes maravillosos de Gabilondo Soler. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar. Y cuéntame cuando ibas en carretera con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos nos gusta oír. Mandando una carta pueda yo conseguir una cosa que quiero, nada más para mí, una cosa bonita, difícil de recibir, y quizás la consiga. Pues este material que nos trae Javier Camarena, Canta Cricri, está hecho con muchísimo amor, cuidando a detalle que todos los arreglos musicales se mantuvieran fieles a la nostalgia de las versiones originales que escuchábamos de niño, pero con una nueva, fresca interpretación. Pues así nos dice Javier, nos da este material y nos dice que espera que con Cricri podamos apapachar a nuestro niño interior, y que este disco sea además otra bella excusa para apapachar más a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los niños, sobrinos, abuelitos, tíos, papás, que lo disfrute toda la familia. Pues ya está terminando el programa Estos Ojitos de Cascabel, que le dedicó Javier Camarena a su niña, Diana Lisette. Pedirle a Santa Claus que en Nochebuena junto al tintel en mi zapato me dejé tus dos ojitos de cascabel. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Se va y el pobre calendario se siente adelgazar de modo extraordinario. Sus hojas de papel se las arranca el tiempo y tiene sentimiento porque ya se va a acabar. El conejo Chuchus ya tiene bigotes. Bueno, pues nos habla Saúl Bonfil. Nos pregunta sobre esta grabación, le gustó mucho. Pues la encuentra en el internet, como Javier Camarena canta Cricri, y el disco lo puede conseguir, creo que hay una disquera ahí en Américas, ahí también lo puede conseguir. Una conejita de ojos bonitos, cuántas cosas pasan y cuántas pasarán. Mientras el calendario se siente adelgazar. La ropa elegante y sus ilusiones cambiaron de meta. Pasa días enteros soñando en motonetas. El conejo Chuchus creció muy al trote. Ya no quiere cuentos, prefiere deportes. ¿Cuántas cosas pasan y cuántas pasarán? Mientras el calendario se siente adelgazar.